métete esa bandera donde te quepa, no la vayas a mostrar. Que si la veo, soy de mechero fácil, no la vayas a quemar. Guarda esa bandera en tu oscura cueva, no la pongas a ondear. Que si me da la vena, cojo el queroseno y le pego fuego. Que si me pilla de malas, me cago en sus muertos y la envuelvo en llamas. Deja esa bandera en la papelera, es lo que debes hacer. Que si me la encuentro por ahí paseando, igual le da por arder. Que esas telas pintadas con fines gregarios activan en mí gusto salvaje y macabro por ver las cenizas de esos sucios trapos. Hagamos hogueras y absurdas banderas. Yo no entiendo por qué la justicia se opone tanto a esta sana ficción. Si total chamuscar banderas no es como matar gente, son seres inertes. Canto por defender mi derecho a abrazar razones de cualquier condición. Y si no es la piromanía, calcinar enseña.